En contacto con el técnico de este equipo marplatense, hablamos de Norberto de la Paz, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que nos haya atendido. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están los preparativos para este fin de semana con la Liga Cadetes que van a estar disputando de local? Bueno, tenemos la suerte de haber ganado la licitación, ¿no? Después de ganar a Peñarol la final, ¿no? Para este torneo, y bueno, empieza el viernes, venimos entrenando hace mucho tiempo, porque el equipo tiene la participación en el torneo local, y muchos de los chicos que juegan en cadetes también juegan en la Liga Junior, así que venimos con muchos partidos encima, y bueno, ahora nos toca jugar viernes, sábado y domingo. ¿Cuál va a ser el equipo a vencer, teniendo en cuenta que son 6 los que van a estar jugando este torneo, no? Sí, la verdad que yo conozco solamente Independiente Tandil, pero me parece que, bueno, siempre Estudiantes de la Barría, que está clasificado, tiene buenos equipos, y bueno, no tengo mucha información de Necochea y Tres Arroyos, pero si se anotaron y vienen y tienen ganas de jugar, seguramente que equipo deben tener, ¿no? Además, hay que decir, este fin de semana va a ser muy especial para la gente, los hinchas de Unión, porque va a estar nuevamente Patricio Barino vistiendo la camiseta celeste y va a ser los últimos partidos, ¿no? Sí, esperemos que venga, ¿no? Siempre que va a venir lo siguen citando, llamando, esperemos que esté el fin de semana, pueda jugar y la verdad despedirse, porque después se va para Estados Unidos. Sí, ¿cómo lo vio anoche? Me imagino haber sido el técnico de él y verlo jugar, debutando con la selección mayor, todo un orgullo. Sí, la verdad que todos los días nos asombra, ¿no? Y ya haber ido tipo de sparring allá y después cambiarse y entrar a la cancha. Y sabiendo que, bueno, estuvo muchos años en el club jugando, nos pone muy contentos. ¿Cómo piensa que va a llegar? Obviamente se conoce con la gran mayoría de los chicos. ¿Cómo es cada vez que llega Patricio Barino, teniendo en cuenta la cantidad de horas de viaje que tiene? No, la verdad es que él tiene un físico privilegiado, ¿no? Porque siempre viene, se baja del avión y al otro día o el mismo día a veces está jugando con nosotros, porque... Por suerte nosotros también tenemos mucha competencia, ¿no? Lo que va del año hemos jugado infinidad de partidos, como te decía, clasificamos con la Liga Junior a la parte nacional, ahora con la Liga de Cadetes, pero él baja, juega, y la verdad que cada vez que juega obviamente demuestra todo lo que es, ¿no? Sí, justamente no solamente Patricio Barino, hay que decir, tanto en Liga Junior, Liga Cadetes, Unión está haciendo un trabajo muy bueno. ¿Qué otro chico se puede decir que está siguiendo los pasos de Patricio, que posiblemente pueda llegar a ser convocado para una selección o estar representando a la ciudad? Bueno, la verdad que como Patricio me parece que es, la verdad, bastante difícil, ¿no? Porque me parece que el Pato tiene algunas cualidades que otros no tienen, ¿no? Una talla ideal, pero bueno, nosotros por suerte, por como decís vos, ¿no? También tenemos buenos jugadores, a pesar de que también se fue Valentín Burgos a Comodoro Rivadavia. Seguimos teniendo buenos jugadores, porque si no clasificaríamos como lo hicimos en la Liga Junior, ahora en la de Cadetes, y bueno, sabemos que también este es un torneo importante, porque el año pasado lo hemos jugado y fue el puntapié inicial para salir campeón argentino, ¿no? Está muy bien. Bueno, Norberto, muchísimas gracias por estos minutos. Mucha suerte para el fin de semana y esperemos el día lunes estar diciendo que Unión nuevamente le está dando una alegría a la ciudad. Bueno, ojalá así sea y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pasaba el técnico de Unión, el técnico de este Patricio Barino, que nos está representando muy bien la selección argentina de básquet. Hablamos de Norberto de la Paz.